llama Cristo. Bienvenidos al equipo invencible, donde si te deja llevar, todo puede ser posible. Te daré la regla para que puedas ser elegible. Así que atención a la canción con tu sentido audible. Primero que nada te anticipo, que es lo más importante para pertenecer a este gran equipo. Es reconocer de corazón al dirigente y seguir su regla para que sea un jugador eficiente. Su nombre es Jesús, conocido como el omnipotente, omnisciente, el maestro, salvador de la gente. El poderoso gigante, el real indiscutible. El mejor, el dueño y señor del equipo invencible. Hey, tú. Bienvenidos al equipo invencible. Jesús, mi dirigente que lo hace todo posible. Vete que no hay nada mejor que ser un jugador del equipo campeón. Hey, tú. Bienvenidos al equipo invencible. Jesús, mi dirigente que lo hace todo posible. Vete que no hay nada mejor que ser un jugador del equipo campeón. Vengan todos, que hay espacio disponible para pertenecer a este gran equipo invencible. Aquí no es necesario ser alto, fuerte o flexible. Al dirigente le gustan los jugadores inservibles. Lo vil menospreciado con un récord horrible los transforma de tal manera que los hace indiscutibles. El oponente huye y se calla la bocota. Mi dirigente y mi equipo no conocen derrota. Hace mucho las batallas y mi equipo sigue en beat. Con el CISO y MVP, si no pregúntale a mi Cristo. Vente socio que espera, no te me quedes afuera. Con el equipo invencible la victoria es verdadera. Hey, tú. Bienvenidos al equipo invencible. Jesús, mi dirigente que lo hace todo posible. Vente que no hay nada mejor que ser un jugador del equipo campeón. Hey, tú. Bienvenidos al equipo invencible. Jesús, mi dirigente que lo hace todo posible. Vente que no hay nada mejor que ser un jugador del equipo campeón. Algunos creen estar en el equipo campeón. Muchos dan el home run pero no llegan a home. Vente pa' este equipo pa' que estés en condición. Mi equipo es real, aquí no hay imitación. Por eso yo sigo pa'lante, yo no me estanco. Dos o tres por vago están comiendo banco. Y aunque a veces me ha cansado, no ha sido fácil, te soy franco. Lucho por mi victoria, ese siempre ha sido mi blanco. El equipo en las tinieblas se le acaba el combustible. Yo sigo con mi meta, la corona incorruptible. Yo le creo a mi dirigente, para él no hay ni imposible. Eso solo se consigue en el equipo invencible. Hey, tú. Bienvenidos al equipo invencible. Jesús, mi dirigente que lo hace todo posible. Vente que no hay nada mejor que ser un jugador del equipo campeón. Hey, tú. Bienvenidos al equipo invencible. Jesús, mi dirigente que lo hace todo posible. Vente que no hay nada mejor que ser un jugador del equipo campeón. Ya, yeah. Manny Montes. Para el equipo invencible. Invencible. Y si no sabes lo que es invencible, significa que jamás puede ser vencido. Y eso solo se consigue perteneciendo a este equipo, el equipo campeón, donde Jesucristo es el dirigente, el mejor. Sandy en el beat, directamente desde Aldi Studio para República Dominicana. Redimido, usted es mi pana. Ya tú sabes, Afueguembel. Los Afueguembel en la casa.